ladrarte. Si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Ahora más éxitos recientes y los clásicos de la música regional mexicana. Pero en KGBT 98.5. La preferida. Porque sabe que al rato le voy a dar unos besotes. Le mandé flores y una bolsa Kelly porque trae bate que se note. Que me gusta consentirla, dale chula la morrita. Ya tenía una bola de pretendientes, pero me le brinqué la fila. Saluditos a todos los fans que se la pasan chuleándola por el Insta. Se van a quedar queriendo. La morrita tiene dueño, me presento, soy el bueno. ¿Dónde se para? Cada mirada, porque eso tiene la preta. Parece operada, pero le fallan. Naturalista de agencia. Qué morrita tan bonita mi morrita. Morrita bonita, bonita, morrita, morrita bonita. Bonita, morrita, morrita, bonita, bonita. La morrita. Así nomás, compa Javi. Parece que le guisaron con manteca de coche. Échame las manos. ¡Copa bien! ¡Karin! ¡Uy, uy, uy! Puro guayu y no es de Japón, papá. ¡Vamos! En el gym le gusta presumir el hospital o en el espejito del baño. Yo le pregunto si está bien buena, si está tan rica, no le hace daño. A nadie le compra el cuento, pa' mandar a la vetra y talento. Y yo al caliente la convenzo. Pa' más buena que estar con una cervecita bien fría en el solazo. Cada vez que la miro le digo qué bonito perro, perro. La chuleo sin nace, ahí se la dejo pa' que la cache. ¿Dónde se para? A la mirada, porque soy Gine le aprieta. Parece operada, pero le falla. Naturalista de agencia. Qué morrita tan bonita mi morrita. Morrita bonita, bonita, morrita, morrita bonita. Bonita, morrita, bonita, morrita bonita. A morrita. Música, maestro. Sé que no te lo esperabas, pero así es mejor. Porque yo no puedo detener mi corazón, que me está pidiendo que te bese, por favor. Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Ya pasó un minuto y no te tengo, y me está matando el desespero. Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro. Me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo. Dime que no quieres si no quieres, o dime que si puedes si me tienes a tu lado para quererte siempre. Corazón, recuerda que en un segundo puede ocultarse favor. No me veas con esos ojos que tú eres mi sol. Y no es que yo quiera aprovechar esta canción, pero necesito que me beses, por favor. Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Ya pasó un minuto y no te tengo. Y me está matando el desespero. Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro. Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo. Dime que no quieres si no quieres, o dime que si puedes si me tienes a tu lado para quererte siempre. Dame un besito, mira que me estoy poniendo viejo. Ya pasó un minuto y no te tengo, y me está matando el desespero. Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro. Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo. Dame un besito. Ya pasó un minuto y no te tengo, y me está matando el desespero. Dame un besito, mira que sonrío si te encuentro. Y me estoy robando tu mirada para confesarte mi deseo. Dime que no quieres si no quieres, o dime que si puedes si me tienes a tu lado para quererte siempre. ...1-855-370-3100... A ver, vamos con mi copa Alejandro. Alejandro. Alejandro. Yo digo que Hugo Sánchez, Chicharito, Rafa Márquez. No, pero uno, güey. Uno nomás. No, va a estarlo a todos. Hugo Sánchez. ¿Eh? ¿Hugo? Hugo Sánchez. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Porque jugó en Europa, ganó Pichichis. Ahí vamos mucho. Otra vez. Vamos a lo mismo. No, pero bueno, feo. ¿Usted piensa que Cuauhtémoc, ¿qué ganó? ¿Qué hizo? Espérame. Pero estamos... Papá, eso. Estamos hablando quién representó mejor a la selección mexicana. No que fueron a Europa, ni a Chihuahua, ni a Veracruz. Chicharito. ¿Eh? Chicharito es el mejor. Ah, bueno. Ahí está. Es el mejor. Eso, así, pero, así se habla. Pero lo que no tengo es que ustedes siempre dicen, Cuauhtémoc. ¡Usted lo hace, güey! No ha hecho nada. Sí, golpeó a un reportero. Estamos buscando llaves. Le pegó un fregazo. Llaves para ponerle un monumento a Cuauhtémoc Blanco. No, Alejandro, no. ¿Nos quieres donar algunas, Alejandro? Yo. ¿Dónde? ¿Nos vas a donar unas llaves para el monumento que le vamos a hacer al Cuauhtémoc? Sí, ya mero. Mira, a mí también me puede dar mucho coraje que digan que Cuauhtémoc Blanco, nada más que cuando vestía la playera, no consiguió nada Cuauhtémoc Blanco, ni en Europa, no consiguió nada. Pero güey, cuando vestía la camiseta. Hacía? Cuando vestía la camiseta. ¡Cuidado! Sí, se lo rifaba. Inclusive, él fue uno de los responsables de que México tenga su único título en la FIFA, en selección mayor, que es la Confederaciones, y Cuauhtémoc Blanco tuvo mucho que ver con ese campeonato. Oye, ¿qué creen que dice ChatGPT? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que número 5 es el Chicharito. Número 4 es Cuauhtémoc. Número 3 es Rafa Márquez. Uh-huh. Número 2, Jorge Campos, que nadie lo ha mencionado. Sí. No, lo pone como icónico todo. No, sí, sí. Y número 1, Hugo Sánchez. Yo creo que se refiere a lo que hicieron en su carrera mejores futbolística. Mejores jugadores en la historia de la selección de México. En la selección, lo que hicieron. Tenemos a Ramiro, al Galindo, al Beto, al Quique, al Gabriel, al Alejandro. Todos van a participar al regresar después de esta rolita. Oye, quédense. El ratón, si no le das lo que él quiere, no, todo está mal. ChatGPT está mal ahora. No, está bien, no, sí. Te va a pagar el micrófono. No, hombre. Yo digo que Cuauhtémoc Blanco y todavía me está reclamando. Ves al piso cuando digas su nombre. En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello. Suavemente. Límpiame, que quiero sentir tus hojas. Limpiándome otra vez. Charmin. Con el spray. Charmin. Te limpias suavecito. Charmin. Deja tu bombón aseado. Charmin. Y se se corta facilito. Charmin Ultra Soft Smooth Care tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin. Me encanta cuando mi mamá viene de visita, pero tengo que tener la casa bien limpia. Y gracias al Swiffer Power Mop, hago una limpieza profunda que hasta mi mamá se queda impresionada. El Swiffer Power Mop deja los pisos limpios y relucientes, sin necesidad de una cubeta o de enjuague. Limpia hasta lugares difíciles de alcanzar, porque si se me escapa una mancha, mi mamá de seguro lo va a notar y deja un olor fresco que dura por horas. El Swiffer Power Mop, la manera más inteligente de trapear. Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Carsaras y Find a Chile. Bienvenido a E2C Savings, nuestra venta más grande del año. Gracias, necesito rotores. ¿Quieres las balatas también? ¿Cuánto cuestan las balatas? Son gratis si compras los rotores Duralast. ¿Gratis? ¿En serio? En serio, gratis. También necesito aceite. ¿Quieres el filtro de aceite también? Sí, ¿cuánto cuesta? Gratis con el aceite. ¿Gratis? ¿En serio? En serio, gratis. Es parte de E2C Savings con cientos de ofertas. De la A a gratis. Hasta marzo 9, aplican restricciones. Este reporte del tráfico es traído a ti por The Bigam Law Group, de Lloyd Yayan, abogados de elección, 956-9000. Le reiteramos, como siempre, que maneje con mucha precaución para evitar cualquier accidente. Y recuerda que si tienes algún accidente, márquele a The Bigam de The Lost Giant. Tráfico bastante congestionado a la altura de la Jackson Road, casi esquina con el Expo de 83. Tráfico denso también reportándose a la altura de la Price Road, esto en la ciudad de Brownsville. El reporte del tráfico fue traído hasta ti por cortesía de The Bigam Law Group, The Lost Giant. Llámale al 956-9000. Llegó la venta de pared a pared en Furniture Row. Y eso significa que todo está en oferta. Desde sofás con elegancia y valor duradero, hasta sillones reclinables con comodidad total, mesas de comedor que combinan diseño y funcionalidad, o con ese encanto rústico que transforma cualquier espacio, camas orgánico modernas con líneas minimalistas. Además, ahorra hasta $200 en nuestra línea Lux de Denver Mattress. Descubre el confort, el estilo y los ahorros durante la venta de pared a pared solo en Furniture Row. Ven a conseguir ofertas increíbles en Kia ahora mismo en Mission y aprovecha las grandes ofertas cuando arrendes un nuevo Kia Sorento 2026 por solo $1.99 al mes. Lo escuchaste bien, solo $1.99 al mes, con $3,500 debido al firmar, o no pagues nada durante 90 días. Compra de una gran selección de Kia hoy mismo y obtén la garantía limitada de tren motriz Kia de 10 años o 100,000 millas, o visita a George Donaldson y a su equipo Kia ganador de premios y obtén grandes ahorros hoy mismo en Bear Ogden Kia en Mission. Nosotros comparamos la competencia para que tú no tengas que hacerlo. ¡Dale gas! Garantías incluyen motriz de 10 años o 100,000 millas, básica de 5 años o 60,000 millas. Todas las garantías de asistencia en carretera son limitadas. Consulta a minorista para detalles de la garantía. ¿Alguna vez has sentido que tu plan de teléfono te trata como turista en un lugar que conoces como la palma de tu mano? Ya sabes a qué me refiero. Viajar con dos SIMs, pedir Wi-Fi en todos lados, pedirle hotspot a tus amigos y familia y acabar con sus datos y su batería. Si todo esto que te digo te suena muy familiar, aquí vienen las buenas noticias. AT&T tiene un plan que funciona en México igual que en Estados Unidos. Y si vives cerca de la frontera, pues ya conoces la rutina. Ir y venir todo el tiempo, amigos, familia, partidos de fútbol, bautizos, vida en ambos lados. Pues déjame decirte que con AT&T puedes tener una conexión confiable en Estados Unidos y México, sin costo adicional, datos ilimitados, sin mover un dedo ni preocuparte por cargos escondidos. Simplemente funciona, viaja contigo y te mantiene conectado como si estuvieras en casa, aquí y allá. Así que si tu plan todavía te trata como turista, visita tu tienda AT&T más cercana o entra a att.com para más información. Requiere plan elegible. Roaming puede ser velocidades 2G. Visita att.com/una red para los detalles. And Doug. What a horrible call. Hey, ref, open your eyes. Ref, you're really not going to call that? Come on. Hey, ref, why didn't you customize your car insurance with Liberty Mutual and save money? I don't think you get what we're doing. Sure I do. We're all just giving him advice. You guys on sports, me on saving money. Nope, that's not it. Only pay for what you need at libertymutual.com. Liberty, liberty, liberty, liberty. Ven y obtén ahorros increíbles ahora en Bear Ogden Ram en Harlingen. Ponte al volante de una nueva Ram 1500 y obtén 0% APR o más de 13,000 de descuento sobre el precio de lista ahora durante el mes de Ram Truck. Además, obtén una garantía de tren motriz de 10 años o 100,000 millas incluida. Y pregunta sobre no pagos por 90 días solo en Bear Ogden Ram en Harlingen. Visítanos en línea en bearogdencdjr.com o visítanos en la tienda hoy. Nosotros comparamos la competencia para que tú no tengas que hacerlo. Hola, soy un experto en el departamento de pescados y mariscos de HEB. Sé que con tantas opciones es difícil decidir qué comprar, pero estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber qué pescado elegir para algún platillo, te doy opciones. También puedo cocinar tus camarones al vapor y mucho más. Solo pregúntame. HEB es tu tienda para pescados y mariscos frescos de calidad. Y como tu experto, cuentas conmigo para las mejores recomendaciones. HEB, aquí todo es mejor. Este es un llamado para los amantes de la cumbia. Es callada, tímida, inocente. De Iztapalapa para Hidalgo, Los Ángeles Azules. Llegan este 7 de marzo al Pain Arena, presentando su Cumbia Sin Fronteras US Tour. Si sabes contar, cuenta con Los Ángeles Azules en concierto. Compra ya tus boletos por Ticketmaster. Es el mes de las camionetas ahora mismo en Hacienda Ford. Y venimos con todo. Ahorra en grande ahora mismo en el mes de las camionetas con 0% de interés por 60 meses. Cero enganche y cero pagos por 90 días. En cualquier Ford F-150 2025. Lightning y Super Duty XL. Cabina regular sencilla y doble cabina. Y eso no es todo. Al fin y al cabo es el mes de las trocas. También recibes tu elección de $1,000 en efectivo de Truckman o $1,000 en accesorios Ford. Así es, el evento 000 Truckman en Hacienda Ford. 0% de interés por 60 meses, cero enganche y cero pagos por 90 días. Troca de trabajo, troca de flotilla, la troca de tus sueños, todo está aquí. Hacienda Ford, el único concesionario del Valle, tres veces ganador del Ford Triple Crown Award y hogar de la garantía limitada gratuita de por vida en el tren motriz en cualquier vehículo nuevo. Hacienda Ford, en la esquina de la 107 y Macaulay, Edinburgh, o en línea en HaciendaFord.com. Ándale, compadre, es el mes de las trocas. Hacienda lo tiene. Valley Affordable Housing cuenta con el lugar perfecto para comenzar el futuro de tu familia. Owasa Place en Edinburgh, entre Owasa y Valverde Road. Contamos con solares de medio acre con tan solo $1,000 en ganche, con el 10.9% APR de intereses y financiamiento por dueño con pagos bajísimos de $755 mensuales. Los solares cuentan con agua potable, tanque séptico, electricidad y alambrado público. Llame ya y enganchese. 956-522-4011. 956-522-4011. Valley Affordable Housing. Este reporte del tráfico es traído a ti por The Bigam Law Group, The Law Giant, abogados de elección, 956-9000. Algunos embotellamientos ya se presentan a la altura de la International Boulevard aquí en la ciudad de Brownsville. Asimismo, nos están informando de tráfico lento a la altura de la 107 y la Jackson aquí en la ciudad de Edinburgh. Y recuerda que si llegaras a tener algún accidente, márcale a The Bigam de The Law Giant. El reporte del tráfico fue traído hasta ti por cortesía de The Bigam Law Group, The Law Giant. Llámale al 956-9000. KGBT-FM McAllen. Donde siempre suenan tus éxitos favoritos. Por eso somos KGBT 98.5, la preferida, orgullosamente la número uno en el valle. Pregunta difícil. Se viene un partido entre México contra Portugal este próximo mes. Güey, ya vamos a entrar al tercer mes del año, qué rápido. Está cañón. O sea, se ha pasado volando todo. Este año se te va a ir bien rápido, Reto. Toda la temporada de fútbol. Bueno, el próximo mes a finales, México enfrenta a Portugal para reinaugurar el Estadio Azteca, ahora ya con otro nombre de patrocinador. ¿Cómo llaman ahora el estadio? ¿Qué? Estadio más top. Es que dice el nombre de la marca. Sí, entonces no. Y luego nos regañan. ¿De sí? ¿Sabes? Estamos saliendo con las camisetas con el Bimbo y toda esa madre y no nos dan ni un cinco. ¿Cuáles playeras, Bimbo? Las playeras que traigo yo de la Chiva traen traen este marcado, manches. Ya voy a empezar a cobrar. Ahí va a estar. Ay, yo le tapé, le puse el feo porque dije, no, estoy regalando mi cara. Ahí va a estar la selección. Sí, míralo. Habló Luis Miguel. Y le puse. De sponsorship. Va a estar la selección enfrentándose a Portugal. Tú no te hago lo que. Traen a Cristiano Ronaldo. Traen a Cristiano. ¿Qué hace eso, feo? No manches. Cálmate. Yo sí. Yo sí. Tú, el feo. Aquí donde dice vivo, le puse el feo. La estrella, la estrella. Muy famoso. Muy famoso. No, pero no regalo. Este. Ahí traen a Cristiano Ronaldo y Cristiano ha sido dentro de la selección de Portugal el más top, el mejor, claro. Y también representando al país en diferentes ligas en las que ha estado. Incluso en el mundo. Es el más fregón. En el mundo. En el universo. Yes. Porque no conocemos jugadores extraterrestres. Ahora, pregunta difícil. Dentro de la selección, ¿qué jugador mexicano es el que ha hecho mejor papel, mejor rendimiento dentro de la selección? Porque sabemos que fuera, en las ligas, en Europa, es Hugo Sánchez, o sea, párale de contar, la neta, güey. Pero adentro de la selección. Adentro de la selección. Cuauhtémoc Blanco, le duela a quien le duela. 1-855-370-3100. Compre la pomada de la campana. Julio, tenemos al Julio ahí. ¡Julito! ¡Julito! ¡Ay! Ay, güey, está en la cascada, está en la... ¡Mi vida! ¿Estás en las cataratas de Niágara o qué? ¡Chulo! ¿Casi, casi, te oye o no? Sí, sí, sí, sí, mi amor. ¿Quién fue el mejor? Sí. ¿Quién ha sido? ¿Quién es? Cuauhtémoc, ¿quién más? Gracias, papito. Pero que diga por qué, ¿por qué? ¿Por qué? Razón dice, Hugo Sánchez es el mejor de Europa. Pero Cuauhtémoc, cuando llegaba a la selección, sudaba y se notaba la diferencia. Claro. ¿Quién más hacía la diferencia? Cuauhtémoc era el único. El Temu, yo me acuerdo que también armaba jugadas. El que habló, que no se fue. Sí, se fue a Europa. Ya hasta le metió bola a Casillas, al Real Madrid, pero fue cuando lo quebraron. ¿Eso lo quebraron? Sí. En un partido... Pero ya le estaba haciendo goles al Real Madrid, a todos ellos. Sí. En un partido clasificatorio, uno de Trinidad y Tobago, defensa le reventó la espinilla y eso... hizo que Cuauhtémoc durara como un año más o menos rehabilitándose. Pobrecito. Me hizo valer sus pies. Trinidad y Tobago. La joroba mejor. Trinidad y Tobago. El cuello. Ni que fueran tan buenos jugadores esos, güey. El loco no. Sí, para nada. Pero luego hay unos que son bien marranos. Son bien, sí. Mira, ahí está el compa Andrés. Andrés, ¿qué rollo, Andrés? Tu amigo, Ramón. Tu tocayo. A ver. Andresito. Ese feo. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, tocayo? ¿Quién ha sido el mejor jugador en la historia? Con el pollo, me extraña que no sepas del Borghetti, de Luis Hernández. Sí, del sí, matador. Sí, son. El matador. Ok, ok. ¿Quién fue el mejor? El matador. A ver. Ese fue el mejor. ¿Por qué? Esa selección fue la mejor. A ver, ¿por qué? Pues imagínate, ¿qué le hicimos al Brasil? A los brasileiros con ellos. Bueno, se hemos ganado Brasil. Muchos grandes también, en Argentina le hemos ganado. ¿Pero a poco tú crees que neta el matador, que es nuestro amigo, es mejor que el Cuau? Dentro de la selección. Por eso era su matadera, el matador. Él remataba los goles de ahí, enfrente, en cerca. Casi son la misma, estaban esperando cazagoles. Fíjate, yo me acuerdo de un golazo que hizo Borghetti contra Italia, donde... el pescuezo, no sé si lo has visto tú en el YouTube. Güey, parecía Haití ese güey. Pero fue un centro de Cuauhtémoc Blanco, güey, contra Italia. Por entonces eso el Borghetti, con el movimiento de cabeza, le metió gol al que era el portero más fregón de ese tiempo, Buffon, de Italia. Pero ¿quién armó la jugada? Cuauhtémoc Blanco. Gracias. A eso me refiero yo. Y aparte, antes en la selección había más contenido, ¿no? Más carnita. Ahorita no hay mucha carnita. A ver, aquí, pásame al Galindo. Trae ratones. Pero entre los dientes, esa granita no la quiero. ¿Qué onda, Galindo? ¡Galindo! En un hilo dental. Galindo de Chicago. ¡Chicago! Galindo, ¿quién ha sido el mejor para ti? Yo pienso que por momentos el Cuauhtémoc. Eso. ¿Por qué? Porque el Cuauhtémoc, cuando llegaba, todos le metían garra, porque ese güey no se dejaba. Y el vato dirigía bien. ¡Ey, te la voy a pasar y métela, güey! Y lo regañaba. Era muy bueno. Buen líder. Ese güey no se achicaba, le cantaba un tiro, que estuvieran grandotes, le valía mal. Sí, ese güey. ¡Era de Tepito! Sí. La Cuauhtemiña, ¿te recuerdas? Sí, claro. Que los y luego, en el Mundial de Francia, de Sudáfrica, cuando nos enfrentamos a Francia, hubo un penalti. que lo cobró Cuauhtémoc ya casi a los 40 años de edad. Con y un todavía chanfle. Con la camiseta bien puesta y metió el ¿y gol. ¿Cómo ves, Ratón, todavía tienes esperanza? ¿Sabes qué? Todavía puedes meter un golazo, mi vida. Después de los 40 años, Ratón, yo lo vi jugar en contra del Chivas USA. Ajá. Cuando jugaba él para los Chicago Fires. Güey, nos metió un gol de medio campo de tiro libre, así como chanfle. Me buenísimo. Quedé diciendo, ¡ay, mamá! A ver qué dice el Eric. ¿Qué onda, Eric? Chulada el tema. Onda, saludos vamos. Desde Chicago. ¡Chicago! Ah, hablando bebé. De los Chicago Fire, míralo. Ay, ¿quién dices tú, mi vida? Mira, es bien difícil agarrar uno, pero Jorge Campos. ¿El Campos? Jorge Campos también. ¿El portero, el bro? Hizo época, sí. Jorge no, hombre. Pues nomás de la vestimenta. Todos estamos acostumbrados a que el portero es normal, que tiene que nomás pararlas. Pero lo mismo es los delanteros, ojalá es meterlas y la fallaban, pero a nivel selección, Jorge Campos hizo mucho en parar y todo eso, ¿sí? Y invitaba a los niños a querer jugar. Sí, oye, aparte creó época llamativo. Con sus uniformes coloridos, llamativos, fosforescentes. En México, en Ciudad de México, hizo unas tortas. Se volvieron súper famosas, las tortas de Jorge Campos. ¿Neta? Entonces eran así todas exóticas de colores y todo. Yo iba a sus tortas. Yo me comí las tortas del Jorge Campos. Si tú fueras jugador, Ratón, ¿qué preferirías, pararla o meterla? No, porque puedo. Pues o portero la para, ¿no? Pues pararla para empezar, ¿no? Vamos a empezar. Para meter. Por favor. Pero ya mi edad, ya casi no. ¡Ya no fue Lula! Así que agarra tus maletas, que un día nuevo nos espera. La historia de nosotros dos está a punto de empezar. Que tengo mucho que decirte, que tengo mucho que entregarte sobre las cosas de mi vida, lo mejor. No tengas miedo, que siempre voy a acompañarte. Estoy contigo a cada instante, iremos hasta el infinito entre los dos. Tus ojos bellos encendieron el motor, que ahora solamente pienso en adorarte. Tras de la puerta se divisa un gran amor y un mundo bello que amerita conquistarse. Así que agarra tus maletas, que un día nuevo nos espera. La historia de nosotros dos está a punto de empezar. No pierdas tiempo que adorarte. Tras de la puerta se divisa un gran amor, un mundo bello que amerita conquistarse. Así que agarra tus maletas, que un día nuevo nos espera. La historia de nosotros dos está a punto de empezar. No pierdas tiempo que se acerca una aventura así. Yo te amo, nunca te arrepentirás. Así que agarra tus maletas, que un día nuevo nos espera. La historia de nosotros dos está a punto de empezar. Con orgullo y tradición, dice, ¿verdad? Esta es la preferida de la frontera. Thank you. Pero que me fui de paso. Hoy me declaro un loco obsesionado. Y no te espantes, pues no es nada malo. Pero es que tú eres mi amor anhelado. Cuando te vi, sentí algo que ya no había aquí. Quise elegir por mí y me decidí por ti. Y ya borracho me parqueó por tu ventana para llevarte las canciones que te encantan. Para enamorarte las flores no son tan caras, pero llevan todo el cariño de mi alma. Que para en febrero vendré frente a ti con mis preguntas y digas que sí. Hacernos novios y verte feliz y muy contenta como yo por ti. Herencia de Herales. Pregúntame qué es lo que me enamora. A describirte unas cuantas horas. También pregunta qué quiero contigo. Que seas dichosa al estar conmigo. Y ya borracho contéstame la llamada. Para dedicarte unas bonitas palabras. Así borracho me animo a decirte todo. Y puedo describir lo mucho que me encantas. Decirte que me siento muy feliz. Emocionado por tenerte a ti. Espero que quieras estar aquí. Enamorada mirándome a mí. Mirándome a mí. Estas son las tres que resuenan en KGBT 98.5. La preferida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Lamore y estas son las tres noticias que impactan a nuestra comunidad. 1. En McAllen, líderes municipales analizan la expansión del aeropuerto internacional tras un crecimiento récord del 20% en pasajeros. El plan busca ampliar de 6 a 10 puertas para atender la demanda y fortalecer la economía regional. 2. En Edimburgo ya está abierta la convocatoria para bailarines que deseen participar en Frida Fest 2026. El festival se realizará el 14 de marzo y hay fecha límite para aplicar. Todos los detalles están disponibles en edinburgarts.com. 3. La ciudad de McAllen realizó una nueva edición de Coffee with a Cop, un encuentro comunitario que permite a residentes conversar directamente con oficiales, hacer preguntas y fortalecer la confianza entre la comunidad y la policía. Próximas fechas en McAllen.net. Y estas fueron las tres noticias más importantes del día. KGBT 98.5, la preferida. Transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden Auto Group. Precios bajos, ahorros grandes. ¡Dale gas! En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello. Con Charming Ultrasoft puedes cortar tartar tan fácil. El ritmo del corazón usará menos papel. Cortará más fácil. Y tan suave sin romper. Smoother. Suave. Con Charming Ultrasoft puedes cortar tartar. Charming Ultrasoft Smooth Air tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming. Este reporte del tráfico es traído a ti por The Bigam Law Group, The Law Giant, abogados de elección 956-9000. En la ciudad de Brownsville el tráfico sigue pesado. Entramos como en la International Boulevard y Boca Chica Boulevard. Y en la ciudad de Harlingen el movimiento es lento a la altura de la US 77 al entrar y salir de la ciudad por el tránsito de fin de jornada. Manejen con mucho cuidado y elijan rutas alternas para avanzar más rápido. El reporte del tráfico fue traído a ti por cortesía de The Bigam Law Group, The Law Giant. Llámale al 956-9000. Soy Mauricio de la agencia Luke Freya en Brownsville. Aquí en la frontera nos gustan las camionetas de lujo y en Freya GMC las tenemos. Perronas y con precios accesibles. Somos la agencia en Brownsville por la Pride. Price. Tenemos la camioneta que buscas a precio inigualable sin costos extra. Llévatela con hasta $10,000 en descuentos. Somos Furia GMC, localizados en 2645 Bernard Road en Brownsville. Por la Price, visítanos en furia.com. Eso es FRUIA.com. Llámanos a 956-467-5781 o visítanos en Brownsville y elige Furia. Ven a conocernos. Aquí está. En T-Mobile obtén el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra con Galaxy AI. No hacen falta las trompetas, lo sabemos. Y lo mejor es que T-Mobile te da un precio garantizado por 5 años. Reserva ya y obtén el nuevo Galaxy S26 Ultra. ¿Nada? ¿Mencioné que en T-Mobile no hay intercambio requerido? Así sí. De garantía excluye impuestos y cargos. Se aplica al precio mensual y llamadas, textos y datos 5G dentro de la red en el plan Beyond. Explora el camino en el evento de ventas Hyundai Getaway en Bear Ogden, Harlingen, Hyundai. Arrienda el nuevo Hyundai Palisade 2026 por $349 al mes. Ganador del premio Motor Week Driver's Choice 2026 al mejor vehículo grande. O no pagues nada durante 90 días con servicio excepcional y garantía Hyundai Assurance Plus. La mejor garantía de América, 10 años o 100,000 millas. Compra en línea en BearOgdenHyundai.com o visita a Richard Lipsy y encuentra tu Hyundai en Bear Ogden, Hyundai, Harlingen. ¡Aligas! Hidalgo Border Fest 2026, presentado por La Costeña, es la única experiencia más impresionante del sur de Texas. Se celebra el 12 de marzo al 15 de marzo en el Payne Arena en Hidalgo. Serie de conciertos en vivo en el Joinland Flight Stage con Sólido, Manuel Turizo, Gerardo El Jerry Coronel, Macizo, Kinky y Grupo Bronco. Boletos a la venta ahora en hidalgoborderfest.com para una experiencia inolvidable. El Houston Chronicle, el periódico más grande de Texas, declaró a James Talarico el candidato que les da a los demócratas la mejor opción para ganar. Y con Trump y su campaña de terror de ICE y el fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, ondeando la bandera MAGA, ganar es un imperativo. Y tejanos por todas partes están de acuerdo. James Talarico sabe ganar. Talarico es el maestro que empezó su carrera en una escuela humilde de San Antonio y siguió luchando por nuestros hijos en la legislatura, donde se opuso a los billonarios en la lucha contra los vouchers, mientras ganó un aumento en salarios para maestros de escuelas públicas. Y derrotó a las grandes farmacéuticas, fijando el precio de la insulina en $25 al mes. James Talarico es títere de nadie y sabe cómo luchar y ganar. Soy James Talarico, candidato para el Senado Federal, y apruebo este mensaje. Pagado por Talarico para Texas. Mazda te invita a abrazar cada giro inesperado y Bear Ogden ofrece dos grandes ubicaciones a elegir. Bear Ogden Mazda en Edinburgh o Mission. Ya puedes conducir un nuevo Mazda CX-30 2025 por $1.99 al mes. Sí, solo $1.99 al mes o no pagos durante 90 días. Comparamos la competencia para que tú no tengas que hacerlo en dos ubicaciones. Ven a ver a George Donaldson en Bear Ogden Mazda en Mission o visita a Robert Gámez en Bear Ogden Mazda en Edinburgh. ¡Dale gas! Mazda CX-30 salió 2025, inventario sujeto a venta previa. No incluye accesorios adicionales instalados. No todos califican. Válido hasta 28.02.2026. Detalles con el concesionario. The Butch Jack y Luke Kissy quieren invitarte a ti y a un acompañante al Houston Livestock Show en Rodeo para ver en concierto a Pepe Aguilar el domingo 15 de marzo. Una mujer bonita. Así como lo oyes. Se elegirán dos ganadores y el premio incluye hotel y crédito para viaje. Miedo de sentirme solo. Y atención, cuando compras cualquier producto de Luke Kissy, recibes 10 entradas adicionales para ganar. Visita cualquier tienda de Bookjack y regístrate hoy mismo. El concurso termina el 7 de marzo. No te quedes fuera y participa ya. Valley Affordable Housing cuenta con el lugar perfecto para comenzar el futuro de tu familia. Owasa Place en Edinburgh, entre Owasa y Valverde Road. Contamos con solares de medio acre con tan solo $1,000 en ganche, con el 10.9% APR de intereses y financiamiento por dueño con pagos bajísimos de $755 mensuales. Los solares cuentan con agua potable, tanque séptico, electricidad y alambrado público. Llame ya y enganchese. 956-522-4011. 956-522-4011. Valley Affordable Housing. Tu reembolso de impuestos se siente como caído del cielo, ¿no? Antes que se te vaya en puras compritas, escucha esta idea. Úsalo para comprar tu lote en el Valle. Bajo enganche, bajos costos de cierre y mensualidades accesibles. Financiamiento directo, contrato abierto, tasa fija. Este año tu reembolso construirá tu futuro en un lote de Cayetano. Llama al 956-322-4272 o visita cayetanodevelopment.com. En MLS 166-7528. 98. KGBT 98.5, la preferida de la casa de Raúl Brindis, por supuesto. Y la preferida de la frontera te está regalando boletos para The Bride. Esta película de Warner Bros., justamente con una nueva y audaz versión de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal, con Jesse Buckley, con Christian Bale y Annette Bening. Estreno en cines IMAX a partir del día 6 de marzo, clasificación AB, solo para adultos. Y bueno, sigue pendiente porque tenemos boletos dobles para ver esta película, The Bride, que la verdad ya vi el movie trailer y está perrísima la película, les va a encantar, les va a volar la cabeza esta película. Es una nueva y audaz versión de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal, que está increíble, además con las actuaciones de Christian Bale, Jesse Buckley y Annette Bening. Así que pendientes, por supuesto, porque en minutos les voy a regalar, más de una vez, ¿no? De una vez. Márcanos ya al 844-999-0985, 844-999-0985, y dime la frase ganadora y te voy a regalar para los boletos para la película The Bride, exclusivamente a través de la única radio oficial. 98.5, la preferida. Ira. Un chino en la China. Claro. Se le ocurrió una gran idea. Cuando miró un montón hacia una montaña de puros celulares viejos, antiguos, que el BlackBerry, que de los primeros que empezaron, que los teléfonos de mano, los grandotes, los inalámbricos. Que también las... Acá está uno grandote. A ver, deja verlo, es inalámbrico. Sí, mira, aquí está. Y dijo el vato, espérame, el mejor conductor de energía sabemos que es el oro. Claro. Y lo le sigue la plata, el platino, el aluminio, oro, el cobre, el litio, y todo. Ahora, los celulares y los aparatos electrónicos, desde hace mucho tiempo, contienen oro, plata, litio, contienen... plomo, ¿oro? Aluminio. Sí. Ay, bueno. ¿Los qué? Los aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos de hace contienen oro en los chips. Las computadoras, las laptops, las iPad y toda esa madre, los chips que tienen contienen oro. ¿Por qué? Y plata, porque son los mejores conductores de energía. Oh. Y son casi, casi indestructibles. Ahora, nadie lo había pensado. Él se encontró en un basurón. Un área donde Tito, puro celular antiguo, viejo, todos despedazados. Dijo, lo voy a llevar. Se los lleva, le saca el chip y las partes internas también, que están hechas con muchos metales, porque conduce energía. Y que empieza a moler todo y inventó un proceso para desmaterializar y separar metales del plástico en un laboratorio que él construyó en su casa. ¡Ándele, güey! ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? El vato pulveriza, muele y destruye todos los celulares, con los chips de los celulares, hombre, de los videojuegos, de las computadoras, mira, de las laptops, de los teléfonos antiguos, que el juego Nintendo y todo ese pedo, sí, traen chips. Los pulveriza, usa cierto tipo de ácidos, separa metales de plástico, el plástico, para que no se pegue, separa, y en un fin de semana se puede hacer el vato en oro nomás. Hasta $17,000. Ay, cállate. Espérame. Y no incluyendo la plata. Antes decía él, la plata la voy a arrumbar. Está muy barata. Pero ahora con el precio de la plata que está por los cielos, sí, el vato se está haciendo multimillonario gracias a los chips de la tecnología de los celulares. Los tira, güey. Y uno los tira. No manches, espérame. Pero te los piden, ¿no? Te los piden en cierto lugar. Por lo mismo. Los de antes, no. Tú los tirabas, yo tengo unos 5 ahí en la casa. Hola, ya eres millonario, manito. No, ustedes muy poquito, pero hay que saber procesarlo. ¿Ustedes han visto el chip que trae las tarjetas de crédito? Sí. Bueno, unas de las tarjetas son... el chip está hecho de oro, con aleación de otros metales. Y nosotros las tiramos y los cortamos y los tiramos a la basura. Tienes razón. Las que traigo ahorita aquí en la mano son plata, porque yo te la conozco. Entonces... La basura. ¿Qué le conoces al ratón? No, la plata. La basura de cierta gente es tesoro de otros. Sí. Hay que aprender a reciclar. Estamos en el país donde más se desperdicia, güey. Neta, chinchimpa, si no. Sí. ¡Cobre! ¿Tú sabes qué tan alto está el cobre ahorita? ¿Cuánto, compita? Está como a $5 o $6 la libra de cobre. ¡Hala! Güey, antes no costaba tanto el metal. Y la gente está tirando un friego de cosas, güey. Ya no lo sabemos. Que no lo regalen, compita, para la otra. Hombre, oye, pero ratón, se va a hacer rico tú este no vato. Saques el cobre, cuesta mucho. ¡Oye, espérate! ¡Me faltó otro! Cuando queman a la gente, ¿cómo se llama? Cuando los incineran. ¿Incineran? Yo tengo un compa que trabaja en la incineración. Y cuando lo pulverizan a la persona, ¿qué crees que no le dan a la familia? Las muelas y los dientes de oro. Eso, eso. Porque trae metal carísimo y todo cae en un contenedor. Y el vato también hace mucho dinero con los metales que sobran. El titanium que traen en las partes del cuerpo, la gente que le reemplazaron partes, sí, todo se derrite y cae en un contenedor. Y el señor lo separa y lo vende extra. ¡Ay, qué manches! ¡Qué bonito! No sabía eso. ¿No sabía? Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit

que ya no te amo. De Iztapalapa para la Argentina. Cumbia para el mundo. Esta es la preferida de la frontera, KGBT. ¿Y aquí andamos? 98.5. Queriendo con tu amor tocar el cielo.